porque nunca perdía. Los cascos, tapones, las charlas, las pipas. El barrio es pequeño, no teníamos guía. El opio del pueblo, la sangre destila. El héroe del barrio se fue con la heroína. El gusto al destino, el azar de la vida. El patio, el talego, aspirando se olía. Da igual, que salga el sol, se apaga otro día. Si la inconsciente al insultar suspira. Si da igual militar que aquel que milita. Si no las carreras de amor y mi rima. Si da igual, que salga el sol, se apaga otro día. Si la inconsciente al insultar suspira. Si da igual militar que aquel que milita. Si no las carreras de amor y mi rima. Insulta, suspira. Si da igual militar que aquel.